Estamos a punto de estallar de amor como una bomba. Ser, esa es la cuestión, decía Hamlet. Pero hoy ya no dudes más, salí a la calle y mezclate entre la gente para poder gritar que estás a punto de estallar de amor, a punto de estallar. ¿Para qué te quejas si podés empezar desde cero? Otra vez, lúcido hay que estar para sobrevivir en medio de esta crisis, para poder gritar que estás a punto de estallar de amor, a punto de estallar. No dudes más, salí a la calle y mezclate entre la gente para gritarles en la cara que estás a punto de estallar de amor como una bomba, a punto de estallar, a punto de estallar, de amor, a punto de estallar, de amor. We'll be right back. estallar de amor.